Manual del Guerrero de la Luz. Entregados al milagro de lo cotidiano e inmersos en una vida que más parece de locura, nos falta a veces el valor suficiente para ir a la búsqueda de antiguos sueños y deseos olvidados, para elegir con sabiduría la propia locura. Un guerrero de la luz necesita amor. El afecto y el cariño forman parte de su naturaleza, tanto como el comer, el beber o el gusto por el buen combate. Cuando el guerrero no se siente feliz ante una puesta de sol, es que algo anda mal. Y en este momento interrumpe el combate y va en busca de compañía para contemplar juntos el atardecer. Si tiene dificultades para encontrarla, se pregunta a sí mismo: ¿tuve miedo de aproximarme a alguien? ¿Recibí afecto y no lo percibí? Un guerrero de la luz usa la soledad, pero no es usado por ella. El guerrero de la luz sabe que es imposible vivir en estado de completa relajación. Aprendió como arquero que para disparar su saeta a distancia es preciso mantener el arco bien estirado. Aprendió con las estrellas que solo la explosión interior permite su brillo. El guerrero repara en que el caballo, en el momento de transportar un obstáculo, contrae todos sus músculos. Pero él jamás confunde tensión con nerviosismo. Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Frases con contenido aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. En busca de hacer mucho mejor nuestra vida.